dicen que no hay bulla payasazos, si aquí no deja de sonar. La gente solo dice que el problema está en mí, pero yo dudo que sea así. Vuelvo a repetir, desconecten este sufrimiento, apaguen este malestar, eliminen este martirio que no lo puedo soportar. Este ruido de la casa del costado que no me deja descansar, me importa un pito si lo escuchas payasazo, si aquí no deja de sonar, si aquí no deja de sonar. Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. Como primer tema escuchábamos a la gente de Los Protones de su disco 20 monstruos bestias del desierto. Como segundo tema estábamos con la gente de Los Arman y el tema Casa del Costado. Saludo para la Pepa. Bien amigos, de esta manera vamos iniciando la edición 298, acercándonos a las 300 ediciones. En esta ocasión les tengo una entrevista a Ulises Quiroz. Él es parte de lo que es la banda Terminar. Es una entrevista muy interesante acerca de la trayectoria de la banda y el nuevo material que están proyectando. Sin más, César les tiene un interesante bloque musical. De esta manera arrancamos Mixtura, pero lo dejo con un anticipo. Como a ustedes les gusta, esta banda estuvo acá en Lima, su nombre es Sexores, ellos son del Ecuador, y les, para la próxima edición les tengo una gran entrevista con ellos. El tema es Ballad of a Girl Named Nothing. Thank you. Bien, atravesando un poco el centro de Lima, entre luces y el atardecer, rasgándome la espalda, me encuentro en compañía de Ulises Quirós, donde finalmente el tiempo nos ha convergido para que nosotros podamos sentar en una mesa a tomarnos una cerveza y hablar de finalmente terminar, que es el proyecto musical que tiene Ulises. Ulises, hay que remontarnos un poquito. En algún momento, unos años atrás, por no decir cuántos, nos encontramos y me hablaste de este proyecto, Terminar, que ya estabas perfilando la banda, ya estaban los ensayos, y que en algún momento el disco iba a salir. Bueno, pasó el tiempo y el disco finalmente salió. Pero ¿cómo se da el inicio a Terminar, Ulises? Bueno, el inicio es en el 2004. Yo tenía unas composiciones, ya estaba fuera de voz propia en esa época, y por trabajo me tuve que ir a Cajamarca, a Hito Seo, que es como una especie de campamento donde no había nada de radio, en televisión, y me prestan una guitarra y comienzo a componer. Y ahí me vuelve la nota de hacer una banda, y comencé a trabajar con el guitarrista de voz propia, con Ramón Escalante, y con Carlos Huevo en el bajo, bajista de Escuela Cerrada. Y bueno, el proyecto es una banda que tenga un estilo híbrido, independiente, que no se ajuste, digamos, a un estilo formal, ¿no? Que diga cosas bacanes, que las letras digan algo, que haga pensar, que te guste escuchar, que vaya mutando, que vaya terminando y comenzando en cada disco, ¿no? Entonces ese es un poco el tema de la banda. Y bueno, al final el nombre te resultó ser medio karmático, porque nunca acabamos de grabar, de editar un disco, de sacar un disco, a pesar de que hemos grabado 5, y finalmente este año, en 2015, decidimos sacar la discografía completa, y es lo que estamos comenzando a hacer. Ulises, escarremos un poco más este sentido musical. En cierta forma, o sea, cada disco cambia musicalmente hablando. Quisiera que nos expliques un poco eso, y háblanos un poco del factor en el cual has recalcado que es bien importante, ¿no? El mensaje que y el concepto que se han manejado en estas dos producciones, por así decirlo. Claro, el nombre de la banda, por decirlo así, fue una especie de... En ese momento estaba leyendo Saramago, donde tenía una pareja con la que andaba arriba y abajo en todos esos temas de la música, y buscábamos una palabra que determinara un poco el sentido de lo que estábamos queriendo hacer, y llegamos a Terminar por una cuestión de revolución, de algo que comienza y que en verdad todos tenemos algo que terminar, ¿no? En la vida, y bueno, una especie de filosofía, ¿no? Finalmente, respecto a lo que cada uno podría estar viviendo, ¿no? Ahora, musicalmente, así como la entre comillas filosofía o nombre de la banda comenzó a evolucionar también, ¿no? La música también, o sea, nosotros comenzamos con un estilo bien oscuro, ¿no? Un poco post-punk. Recuerdo mucho que la primera crítica de un disco que sacamos en el debut, que se llamaba Demos, donde presentábamos un poco lo que iba a ser nuestro disco, que nunca se hizo. La primera crítica fue la de una banda oscura, y no era un poco mi idea seguir con la catalogado, digamos, dentro del estilo de voz propia, ¿no? Sino más bien yo pienso que tenía algo diferente. El segundo disco comenzamos no a hacer un pop, ¿no? No llegar a un pop, pero sí a comenzar a matizar un poco esos temas de dark para que la música tenga un poco más de baile, que es lo que la música de Terminar, las canciones tienen mucho compromiso con el ritmo. Seguramente por la formación de baterista, ¿no? Que tengo, ¿no? Por eso compongo más tirado para lo que es ritmo, ¿no? Las letras también comenzaron a evolucionar, ¿no? Digamos, el primer disco era un tema introspectivo en temas más bien de relación de pareja, ¿no? El segundo disco ya fue una relación con Lima completamente, ¿no? El segundo disco se plasma Lima como el tema principal, y así hemos ido un poco evolucionando, ¿no? en cuestiones de mensaje, de letra, de texto, ¿no? El último disco, nosotros acuñamos un término que se llama cholopop, porque ya estamos haciendo una música un poco que es un híbrido, ¿no? Que es lo que para nosotros los cholos es un híbrido, que somos nosotros mismos, y le estamos poniendo rock a eso, ¿no? Definitivamente hay toda una carga. Ulises, ¿cómo es el momento de la banda en estos instantes? Pues hace poquito también hiciste la presentación oficial, por así decirlo, de esta producción. La banda actualmente la siento más comprometida con la parte que nos faltaba, la parte de performance, ¿no? Bueno, en la actualidad las bandas están, digamos, por cuestiones técnicas, de avance, de información, todos están sonando muy bien. Todas las propuestas de las bandas, ¿no? Entonces, actualmente la banda está buscando, digamos, en la performance, que toda la música se escuche con la potencia, con el sonido, con, ¿no?, con la rabia, con la euforia, con la locura que le hemos plasmado, ¿no?, que hemos grabado esto, ¿no? O sea, lo que buscamos en la banda ahorita es que cuando tú escuches a terminar, te digas, maña, qué alucinante, o sea, es fuerte la cosa, ¿no? O sea, y todos estamos locos en eso y bacán, ¿no? O sea, creo que es el momento donde he sentido más expectativa ya con cuestiones. Parece que ya llegó el momento de comenzar a sacar la música, ¿no? Parece como si ya finalmente le tomamos estamos en el momento adecuado. Vamos a hacer una pausa en la entrevista a Ulises y lo vamos dejando con el tema La Ciudad de los Muertos. Sin ponerme a pensar. interesante elegir esa palabra, ¿no? El momento adecuado. Háblanos un poco de la expectativa y los planes que tienen tras la presentación oficial, por así decirlo, porque de hecho que se vienen más tocadas. Háblanos qué herramientas están pensando en hacer, tal vez un video. ¿Cuáles son los planes para ya finalmente darle forma y que tenga verdaderamente este disco su ciclo de vida formal? Ahorita, bueno, sacar el disco y presentarlo fue todo una odisea, que ya finalmente nos encargaremos de pagarle la tarjeta de crédito. Los planes actualmente son la de presentarnos en lugares donde podamos asegurar, digamos, sonar bien para empezar, ¿no? Hay la expectativa de, vamos a hacer un video de un tema que va a salir publicado dentro de poco en un compilatorio del colectivo Under Pop de José Vázquez. Hay una canción que estamos ahí por lanzar, y a esa canción le vamos a hacer un video. La canción se llama Donde No Estabas y pertenece al primer disco de la banda, ¿no? Yo creo que yo soy nuevo un poco en este tema de producción, ¿no? Soy un poco el que estoy manejando ahorita la banda, así que cuando me consulto sobre el futuro de la banda, digamos, es un poco delirante para mí, ¿no? Porque yo me lo imagino, pues, pucha, que subiéndola a cualquier escenario y rompiéndola, pues, ¿no? O sea, eso es lo que me imagino. Y de ahí lo que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, yo lo que quiero es divertirme tocando la música que hacemos. Eso es lo que busco. Y quiero que eso se transmita a todos los que estamos ahí escuchando o tocando, ¿no? Eso es la intención que tengo. Esa es mi mayor perspectiva, ¿no? En el sentido de que cuando una banda arranca en un momento y llega a otro, han pasado muchas cosas en ese trajín, como el cambio de músicos, Ulises. Tú sabes que un músico nuevo entra con una tendencia, una frescura que muchas veces transmite a la banda y le entrega otro cuerpo musical. Los discos que están sonando ahora llevan, digamos, la factura de los músicos, los del inicio, ¿no? Los músicos que han ido entrando, que sobre todo han sido para el bajo y el tema del bajo y el tema del teclado, ya que Ramón Escalante, guitarrista, y Carlos Balbín, baterista, y yo somos los que nos hemos mantenido todo el tiempo. Los bajistas se han ido adaptando un poco a la idea original de Carlos, ¿no? Un poco pero inyectándole cada uno su propio estilo, ¿no? Y en ese tema de que cada uno sienta la música como la tiene que sentir y volcarla como la tiene que volcar, hemos tenido la suerte de que la música de alguna manera también se haya nutrido de eso y haya mutado, por decirlo de alguna manera, sin dejar de tener la esencia, ¿no? Por ejemplo, actualmente nuestro bajista Lucho Málaga, vocalista de Cenizas, él, por ejemplo, refiere tocar en Terminar como algo que a él le vacila, ¿no? Que le gusta, lo disfruta, no es solamente porque vamos a apoyarte, ¿no? Sino que lo disfrute. Entonces, tiene un estilo más oscuro, él es fanático de Joy Division, por ejemplo. Entonces le ha dado un poco del tema de soporte más dark a la propuesta actual. Y tenemos un tecladista que más bien tiene una formación completamente clásica, a la cual hemos tenido, pues, que cambiar el chip, ¿no? Escuchar bandas, escuchar propuestas para que de alguna manera. Ahora, tampoco le hemos, pues, le exigimos sonar así, sonar asado, sonar como Envy, sonar como Joy Division, como New York, no. Yo creo que esas son huevadas, ¿no? Porque al final de cuentas, tienes que volcar la música que sientes, ¿no? La manera que la sientes, ¿no? Así que con Roberto Zamora estamos muy contentos porque él, desde su perspectiva, desde su técnica, ha podido, digamos, dar pie a que nosotros podamos desarrollar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el futuro de la banda es mucho más interesante que el presente, ¿no? Yo estoy así contando los días realmente para meterme al estudio y sacar un disco así en este momento, ¿no? Así en este momento actual que nos encuentra, digamos, ya más sabios, más viejos, chistes también, ¿no? Tengo música como, o sea, yo ya quiero ya juntarme con ellos, pero creo que primero hay que llevar las cosas en orden, ¿no? Entonces, ese lanzamiento, digamos, es una especie como para decir, bueno, esto fue lo que hicimos, chicos, esto es lo que estamos haciendo, y para después soltar algo que esto es lo que tocamos ahora, ¿no? Que es lo que realmente la gente debería estar escuchando, pero también nos place mucho ahorita, por ejemplo, porque ya pasó el tiempo y las canciones ya como que son nuevas para mí también. Subí a un escenario y comencé a tocar canciones en el 2005, pues, ¿no? Es bacán, ¿no? O sea, ¿cómo versionarte a ti mismo? Versionarse a uno. Y Ulises, ya vamos también llegando un poco al final de la entrevista, pero vamos a un punto bien importante, que es este, que nos otorgues un correo electrónico de contacto, decimos, pero antes que nos otorgues el correo electrónico o la dirección en las redes sociales que tú mantienes para mover a la banda, quisiera que me hables del entrar justamente al terreno digital, ¿no? Van a ponerlo en Bandcamp, van a soltarlo en las plataformas, o sea, hoy en día las bandas se conocen más a través de las redes sociales, ¿no Ulises? Sí, en realidad es la forma común y corriente, digamos, por decirlo ahora, ¿no? De hecho, que vamos a estar optando por todas esas vías, llegado el momento cuando tengamos los discos ya masterizados. Seguramente, como no va a haber plata para todavía hacerlos en físico, lo más rápido que podemos soltar las canciones, los discos, va a ser por vías digitales, ¿no? Ahora, nosotros estamos en, por ejemplo, en Facebook, nos pueden encontrar como Terminar, también me pueden encontrar como Ulises Cupe en Facebook. Todavía estamos trabajando con mi correo, que es maquinaperu@gmail.com, porque no recuerdo el otro. Tenemos el Luis Espinosa, un amigo nuestro, está viendo todo lo que son las redes, pero yo soy muy ido, ¿no? Entonces no puedo recordar eso. Pero esos son los datos para poder llegar a Terminar. Bien, amigos, cerramos la entrevista con Terminar. Un gran abrazo a Ulises. Ulises nos comentó que este tema va a estar dentro de un compilado del Underpop. Y esto es Los Viernes. Yo regreso por ti. Escuchemos ahora a 40 gramos y la canción La Gente. Sonaba en Mixtura desde Perú la banda 40 gramos, banda que se estará presentando en Arequipa en el Festival Invasión el 11 y 12 de septiembre. Ahora escuchemos a otra de las bandas que irá hacia Arequipa, viene Desacuerdo con la canción Torero. Payaso, te deleitas. Desde Colombia, la banda Futuro Simple nos trae la canción Estúpida Pregunta. Ahora escuchemos desde Arequipa a la banda Alias La Gringa y la canción Payasos. Desde Cajamarca, la banda Crimen Perfecto nos trae la canción Suicidio Potencial. We'll be right back. Vamos ahora hacia España para escuchar a la banda Scupe y la canción Jóvenes Panlockers. Ahora desde Puerto Rico, la banda Tropiezo nos trae la canción Tergiversando tu realidad. Nuevamente desde Cajamarca, la banda Nueva Dirección nos trae la canción Camino a Casa. Atravesar el camino. Y desde Chile, la banda Los Miserables nos trae la canción Mierda de Ciudad. Los contactos de Mixtura, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Como ven, es muy fácil comunicarse con nosotros, vayan dejando su material y de esta manera lo despedimos, pero no sin antes dejarlos con un tema de la gente de La Nueva Invasión. El tema es El Presentimiento. Y estoy seguro, amigo, que a ti no te han preguntado.